Muy bien, y lo presentamos a Fede. Hola Fede, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿cómo andan? Todo bien, ¿y vos? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Como siempre, hasta ahora hablamos de movidas culturales. Comenzamos con algo que se recuerda mañana, en un momento además donde hay algunas liberaciones de eventos culturales, ¿no? Claro, mañana se va a hacer un encuentro virtual. ¿Sí? Por el Día Nacional del Teatro. Se va a hacer en vivo y se va a transmitir online a partir de las 19 horas por la plataforma, atenti que es www.interactuar.gov.ar. ¿Sí? Vieron que todas las cosas que tienen que ver con Argentina es interactuar, procrear. Bueno, acá es interactuar.gov.ar. ¿Sí? Decime si ese gov es con B corta o con B larga, porque Con B depende a larga, quién completamente. dependa, va con una o con otra, ¿no? Claro, porque algunas tienen en inglés, ¿no? Por más que sean del gobierno argentino. Claro. No, en este caso es con B larga. Bien. Interactuar.com.ar. La conducción de este evento en vivo va a estar a cargo de Susy Shock, así que atente ahí porque seguramente va a estar muy bueno. Y se estima que va a durar un poco más de 2 horas. Va a haber intervenciones pregrabadas, saludos institucionales de organismos públicos, de espacios teatrales y de instituciones, digamos, vinculadas con el teatro. Así que el evento va a ser una especie de mezcla entre comunicación oficial, ¿sí?, con evento artístico, y se va a hacer como una síntesis de lo que ocurrió durante el año a nivel de lo que es el mundo del teatro, ¿sí? Y bueno, y también aparentemente se van a anunciar acciones futuras, van a compartirse intervenciones artísticas, se va a presentar la plataforma, ¿sí?, que se va a llamar Interactuar. Un nuevo sitio donde se pretende que se va a construir, perdón, se va a compartir espectáculos teatrales argentinos que se registren en formato audiovisual. Y Bien. esto viene de la mano con que, a la vez que decías, ¿no?, que hay nuevas habilitaciones, pero te habilitó eventos culturales al aire libre, ¿sí?, y teatros a partir del 1 de diciembre, ¿sí? Desde las 0 horas del martes se va a poder hacer eventos teatrales, música en vivo, ¿sí?, teatros, centros culturales, o sea, lugares, ambientes cerrados sería así. Obviamente para poder autorizar ese tipo de eventos tiene que haber una habilitación previa, que bueno, se va a plantear una mínima cantidad de participantes para los eventos, va a haber que tomar la temperatura, la gente que asista, también Claro. a los artistas, se van a tomar medidas de sanitización, de manos, de calzado, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿sí? Pero bueno, vuelven los eventos culturales, que era algo que venía hace rato pidiéndose, sobre todo en vista a que se habilitaban espacios privados, comercios, sino teatros y centros culturales que podían cumplir con las mismas normativas, digamos. Así que bueno, es un reclamo que por fin tiene asidero, más allá de que, bueno, ¿no?, la pandemia sigue y hay que Seguro. tener mucho cuidado. Pero serán al aire libre únicamente, ¿no, Fede? Es una pregunta. No, no, no, también en Ah, bien. espacios cerrados, Ah, mira. también en espacios Bien, cerrados, sí. bien. Entonces, bueno, ahí también vieron que hay todo un tema con los aires acondicionados de la Claro, habitación, va a haber que claro. hacer limpieza con todo ese tema también. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso, pero lo importante es que se habilita y empieza a aparecer la posibilidad de que mucha gente que labura en ese ámbito Seguro. pueda recuperar su actividad, ¿no? Es una pena que nunca haya prosperado. En algún momento lo propuso el concejal Federico Fulini, aunque supongo que habrá habido otros representantes que también lo plantearon, lo que se conoce como el autocine, ¿no? Claro, bueno, acá en Santa Fe no, viste que en algunos lugares del Sí, país se sí, hizo, sí. pero no, acá no se implementó. Una modalidad que yo sinceramente nunca participé, No, yo ¿sí? Siempre lo he tampoco. visto en películas, parece interesante. ¿Tenés algo para sugerirnos en Netflix que alguna gente, alguna tribu que sigue esta saga le puede interesar? Sí, Netflix subió la trilogía Matrix. No sé si viste Matrix, Ricardo. No vi las tres, la verdad. Vi una y hasta ahí llegué. No soy tanto de ese tipo de películas, aunque acepto que es una película que arrastró muchísima gente. Claro, bueno, la primera, uno pierde por ahí la dimensión, ¿no? Porque uno sigue hablando de Matrix y como que tiene cierta actualidad toda la historia, todo el imaginario que eso desencadenó del código y qué sé yo. La primera se publicó en 1999, Sí. ¿sí? Pasó un montón y fue antes de este mundo tan digital que estamos viviendo, tan virtual. La segunda y la tercera de Matrix se estrenaron, digamos, un poco a la par. La segunda es Matrix Recargado y la tercera Matrix Revoluciones. Son las dos del 2003. Sí. La trama de la peli ya es famosa. Se trata de un joven llamado Thomas Anderson que trabaja como desarrollador informático, pero que por las noches es un hacker con el alias Neo, ¿sí? Y que va a ser contactado por de Morfeo y Trinity, dos personajes así del submundo de los hackers, que lo invitan a elegir entre una pastilla azul y una pastilla roja. Sí. La pastilla azul lo hace seguir viviendo como estuvo viviendo hasta ese momento, y la roja, promete Morfeo, lo va a llevar a develar la verdadera naturaleza de la realidad que lo rodea, ¿sí? Y bueno, Neo elige la pastilla roja, que resulta que todo ese mundo que lo rodeaba, en el que había crecido toda su vida, era una simulación, ¿sí? Era la simulación, la Matrix, que es como una especie de programa de computadora a partir del cual las máquinas dominan el mundo y cosechan nuestra energía, ¿sí? Entonces estamos todos como dormidos y vemos un software en realidad, ¿sí? Toda una serie de metáforas que me parece, sí, ¿no? Sí. Pensémoslo ahora, que estamos tan mediados por la virtualidad en este contexto, y es fuertísimo. Claro. Es fuertísimo, aparte, pensar que esto es del 99, antes de toda esta revolución. Hay un enemigo en ese mundo de Matrix, que es el agente Smith, que es el que amenaza con destruir a Neo, y que Neo, según una profecía, es el que va a salvar a la humanidad del yugo de las máquinas, que va a salvar a la última ciudad humana, ¿sí?, fuera de la Matrix, que se llama Sion, ¿sí? Aparecen toda una serie de metáforas bíblicas, mitológicas, que también son muy interesantes de mirar. Y es una peli, entiendo cuando vos me decís, Ricardo, que no es muy tu estilo de película, porque es una peli 80% acción. Sí. O sea, uno tiene como una imagen muy filosófica, pero las volví a ver a las tres hace poco y realmente me sorprendía la cantidad de tiempo que le dedica a pegarse, ¿no?, sí, sí, los personajes. Sí. Y es mucho menor el tiempo de diálogo, ¿no?, de donde uno se nutre para hacer estas lecturas filosóficas. De algunos planos de cámara que a uno le gustan tanto, de algunos silencios que dicen y demás. Pero bueno, tiene que ver con gustos personales de cine, ¿no? Sí, hay una estética que está bueno, sí, que se impuso después de Matrix, ¿no?, que es esta estética cyberpunk, que venía medio en el mundo de los fanzines y qué sé yo, que no parece una peli cuando uno mira que está basada en un cómic, pero no está basada en ningún cómic, en una historia original. Y bueno, a mí me parece que es interesante, ¿sí? Obvio que, no sé, hubo innovaciones técnicas, como esa imagen, ¿se acuerdan? Que disparan los tiros y Neo, el protagonista, se tira para atrás, sí, y las balas, sí, no lo tocan. Toda esa cosa que fue innovador técnicamente, y después que hubo una serie de clones de la película, porque fue una de las películas que más vendió en formato DVD, para que nos demos una idea, ¿sí? Sí. Y que después, bueno, se aprovechó mucho también para hacer clases de filosofía, cuando había que enseñar la caverna, el mito de la caverna de Platón. Claro. Matrix, ¿sí? Y también es interesante, bueno, volver a verla hoy, los que ya la vimos, porque realmente impacta muchísimo cómo toda esta imaginación de la realidad mediada, ¿no?, por software, por ceros y uno, que ahora la estamos viviendo mucho más, sobre todo si pensamos gente que por ahí, ¿no?, vieron todas estas teorías conspirativas, sí, la gente que, ¿no?, que mira el mundo que está ahí afuera a través de lo que pasa en la computadora o de las redes sociales. Es muy interesante ver esas reflexiones que nos deja Netflix de un momento previo, justo previo a que todo esto despegara, ¿sí? Pero, atención, que Netflix no da puntada sin hilo, porque sube esta trilogía cuando Warner anunció que se está produciendo Matrix 4. Ahí, que por ahí venía. Claro, exactamente. Sí, va a estrenar a fines del año que viene, aparentemente, y van a estar los protagonistas, los mismos actores, Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, es decir, los actores que encarnaban a Neo y a Trinity, que bueno, mini spoiler, en la trilogía no se sabe muy bien qué pasa con esos personajes al final de la trilogía, así que estaba ahí pendiente un poco esta Matrix 4, que no tiene la misma escritora, que no es Lili Wachowski, que era una de las creadoras originales, pero que dio su bendición para que se haga esta cuarta Matrix con otros guionistas, y bueno, y veremos qué depara, ¿no? Y con esto, de Netflix ya, bueno, con esto de Netflix ya empieza la publicidad. Claro, porque claro, vos fijate que cuando vos tenés la posibilidad de volver a ver a las tres después de mucho tiempo, te genera como un momento así de atención sobre la película. Incluso Netflix sacó un montón de videos de detrás de cámaras, de análisis, de motivos por los que ver Matrix. Así que bueno, es toda una movida, una campaña ya de por sí. yo que te hago caso con las sugerencias de qué ver, de qué mirar, de qué escuchar, de qué leer, voy a hacerte caso de esto, voy a sentarme otra vez para tratar de romper prejuicios y ver qué pasa ahora, en pandemia, qué pasa viendo esta película, ¿eh? Mirala como algo pasatista, porque claro, digo, sí, 80% de las horas de Matrix son piñas. Mm. Así que, bueno, no es tampoco que te vas a comer en la cabeza reflexionando, pero bueno, tiene ahí algunas cosas interesantes que ya son esta metáfora de la pastilla azul y la pastilla roja, medio que ya trascendieron la peli, ¿no? Ya están como en el imaginario. Así que está muy bueno para volver a ver Matrix, la trilogía, en Netflix. Tenés un tema musical con dedicatoria, me parece, para el final. Sí, un regalito para mi compañera Corina, que cumple años hoy, así que le dedico un tema que ya sabe por qué se lo dedico, que se llama The Universal de Blur. Bueno, y nos adherimos, nos sumamos al feliz cumpleaños de Cori. Un beso muy grande para Corina. Y algún día que vengas acá te vamos a preguntar entonces por qué le gusta este tema, pero bueno, otro día. No hoy, ¿eh? Sí. Abrazo grande, Fede. Beso a Cori y con este tema musical para ella te despedimos hasta la semana que viene. Dale, un abrazo grande. The future's been sold. Every night we're gone, and some karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. And really, really, really could I burn? Yes, it really. Your lucky day. Well, here's your lucky day.